La isla, denominada como Navidad, se encuentra a 1.400 kilómetros de la costa australiana y la isla más cercana, la de Java, está a unos 185 kilómetros de distancia. Sus costas mayoritariamente están formadas por acantilados. Su superficie es prácticamente plana, pero el paisaje es selvático. Posee una población de unos 2.000 habitantes estables que se concentran en la zona norte de la isla. La historia conocida de isla se remonta hasta 1643, cuando los navegantes la observan por primera vez el día de Navidad y le dan su nombre. Fue colonia británica que la administró, luego pasó a manos de las oficinas coloniales en Singapur y después de la Segunda Guerra Mundial la responsabilidad pasó a manos de las autoridades australianas junto a la isla de Coco. Esta semana, en Historias de Radio, vamos a charlar sobre la historia de la radiodifusión en esta pequeña porción de tierra ubicada en el Océano Índico. Soy Daniel Camporini y les doy la más cálida bienvenida. Los primeros datos con respecto al uso de la radio en la isla Navidad datan de 1924 y hacen referencia a una pequeña estación de radiotelegrafía que en realidad pertenecía a los propietarios de una empresa dedicada a la explotación minera. Posteriormente, ya en los años 30, se sabe que operó una estación radiotelegráfica colonial para las comunicaciones con la colonia de Singapur. Esta estación radiotelegráfica desaparece en 1942, cuando la isla es bombardeada por la aviación japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial y los pobladores son evacuados hacia Australia. La isla Navidad fue ocupada por los japoneses una semana después de aquel bombardeo y es muy probable que estos instalaran una estación de radio para las comunicaciones durante los 3 años que permanecieron allí, pero no hay datos al respecto. Recién después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña vuelve a realizar el reclamo por la posesión del territorio y se ignora si ellos volvieron a instalar equipos en la isla o tal vez hayan sido los australianos cuando pasan a administrarlas en 1957. En cuanto a la radiodifusión, se sabe que a comienzos de los años 60 los estadounidenses realizaron un relevamiento para una posible construcción de una estación retransmisora de onda corta de la Voz de América, pero sobre estos planes tampoco se sabe demasiado. En 1965, un ingeniero local comenzó a emplear un pequeño transmisor con el propósito de difundir música y noticias para los residentes, pero esto no tenía un permiso legal y por lo tanto no se le suministró indicativo alguno. El 1 de septiembre de 1967 es inaugurado oficialmente el servicio de radiodifusión con un transmisor de 500 vatios que se identificaba como BLU2 en los 1420 kilociclos de la onda media. Good morning. You're listening to VLU2, the Christmas Island Broadcasting Service. VLU2 is operated by the Administration of the Territory of Christmas Island in the Indian Ocean and broadcasts on a frequency of 1422 kHz. Sus programas se emitían en inglés, malayo y chino, y el equipo quedaba abierto fuera de los horarios habituales para poder brindar información sobre los movimientos de aviones y buques o todo tipo de alertas. Details of collection times within Kelly Bell from Australia and the Coast of Ireland will be broadcast later tomorrow morning from this station. And now the film's on the circuit for tomorrow night. At the settlement, there'll be a Mandarin film called Forbidden Tales of Two Cities, starring Tokyo and Liu Huailu. Este transmisor estuvo activo hasta 1978, cuando es cambiado por uno nuevo con una potencia de 250 vatios. Y en noviembre de ese mismo año, su frecuencia también es cambiada a los 1422 kilociclos. And so we come to the end of today's transmissions from VOU2, the Christmas Island Broadcasting Service. This station is owned and operated by the Administration of the Territory of Christmas Island in the Indian Ocean. VOU2 broadcasts on a frequency of 1422 kilohertz. Following the playing of Advance Australia Fair, the station will close down for this evening to resume programs tomorrow morning at 6 o'clock when your host for the breakfast program will be Ian Giles. This is Nick Bosley wishing all our listeners a very good night. Con el paso del tiempo, la emisora ha retransmitido programas de la BBC de Londres, de Radio Australia en Melbourne, de Radio ABC en Australia o la emisora de la BBC en Singapur, señales que eran tomadas de la onda corta y eran retransmitidas. A la isla también llegaban con buena calidad las señales de Radio Australia en Cavernon y de la antigua emisora de onda corta, BLW en Wanneroo. En 1972 volvió a plantearse la posibilidad de instalar allí una planta retransmisora de onda corta, esta vez por parte del gobierno británico, como un proyecto mixto entre la BBC de Londres y Radio Australia, que realizaron un estudio de viabilidad. La BBC tenía planeado instalar allí 21 transmisores de onda corta, con una potencia de 250 kilovatios cada uno, con todo un sistema de antenas y generadores de energía eléctrica necesarios, permitiéndole a Radio Australia el uso de 14 de estos transmisores con el único gasto del pago de la energía eléctrica. En esos años se terminaba el contrato de arrendamiento de la BBC en la estación de Malasia y se necesitaba una nueva ubicación para los transmisores. Además, estaba el interés en instalar en la isla plantas productoras de acero y de cemento. Debido a los altísimos costos que demandaba la construcción de esta estación, esto quedó solo en un proyecto y la nueva planta fue definitivamente instalada en Krahi, Singapur. Una curiosidad en la historia de la radiodifusión en la isla de Navidad fue la participación de esta emisora en un concurso internacional de diexismo organizado por un DX Club nórdico en 1991, cuando la señal de onda media de la BLU2 se retransmitió por un equipo de onda corta que poseía 150 vatios de potencia, empleando la frecuencia de 11.765 kilociclos. Esta histórica transmisión, la primera y única oportunidad en que la BLU2 transmitió en la onda corta, se realizó el 9 de octubre de 1991. Y así, de este modo, se iniciaba aquella histórica transmisión a las 02 horas UTC. Today, however, for the first time in the history of the station, we're delighted to announce that for the next hour, VLU2 Christmas Island will also be transmitting on shortwave at a frequency of 11.765 MHz to the rest of the world, in particular to Scandinavia for the Nordex 91 DXing competition. My name is Barry Fullard. Hello to all DXers, wherever you may be listening. The time now is 2 o'clock UTC. Before we begin our program, let me first give you our contact details. VLU2's telephone number, international code is 6724, and the studio phone number is 8316. Our fax number is 6724-8315 for today only, after which it will be 8724-8127. Our postal address is Radio VLU2, Post Office Box 93, Christmas Island, Indian Ocean 6798, Australia. I'll repeat those details again at the end of the transmission. Finally, before we begin, good morning to Olaf Nordli, Bernd Erfjord and Sigbjorn in Norway, my family in England, and to Doug Maley in Perth, Western Australia. And now, to begin this historic broadcast, let me introduce to you one of our longest-serving announcers, Tracy Lynn. Makes me sound really old. Welcome, everyone, and thanks for listening. You're tuned into a Christmas Island radio station, and indeed it's a historic moment for us. If you're listening out there, don't forget that Christmas Island is somewhere in the middle of the Indian Ocean, if you take out your atlases and have a look. We're 2,400 kilometres from the coast of Western Australia, 1,400 kilometers from Singapore, and if you're listening and can hear us in Jakarta, we're only 300 kilometers away. Stay with us for the next hour. We bring you music, and it's really nice to have you with us. Actualmente en la isla operan varios transmisores de frecuencia modulada que retransmiten a la radio ABC de Australia y señales comerciales desde Perth en Australia Occidental. En diciembre del año 2003 se intentó instalar una nueva emisora comercial de onda media a la que se le asignó el prefijo BZB804 con 400 vatios en los 1620 kilociclos, pero parece que nunca fue puesta en el aire. La antigua emisora de onda media BLU2 Radio Isla Navidad en realidad ya ha desaparecido del aire, pues su prefijo ha sido cambiado por el australiano 6ABCRN, que es el perteneciente a la Radio Nacional Australiana en Australia Occidental. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta la próxima. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.